Yeah, man, this is Gravo Dancing on the One. ¿Aló? ¿Quién habla? Soy yo, baby. Baby, no me salga con ese baby, te estoy esperando. Bueno, estoy tarde porque estaba aprendiendo un baile nuevo. What, el Smurf? No, ¿qué Smurf? Estoy hablando del huevo. ¿El qué? El huevo, mami, el huevo. Déjame decirte cómo... Bueno, dime. Bueno, primero te mueves para la izquierda y después para la derecha. Entonces echa para adelante y echa para atrás. No hay razón para estar apretada. Échale salsa, baby, salsa. And to the right, this Quavo dance is out of sight. Come on, dance, don't be shy. Guy, grab a girl, girl, grab a guy. Move to the left and touch the floor. Back to the right, now shake some more. Jump to the beat, don't be slow. Hey, buddy, buddy, Quavo. Sí, mami, ese huevo es chévere. Yo quiero aprender, date prisa. ¿Y ahora todavía tienes coraje conmigo? Bueno, no sé. Por favor, no sea así. Bueno. Tú sabes que yo te voy a venir a ver ahora. Who is it? Sir. Yo, come on in, man. Hey, man, can I hear you talking about this new dance called a Quavo? Man, I know about that. Yeah, man, let me show you. Move to the left, then the right. There's no need to be tight. Lean to the front, then the back. Now we're on the Quavo track. To the left and to the right. Again? Quavo dance is out of sight. Come on, dance, don't be shy. Again? Guy, grab a girl, girl, grab a guy. Guy, grab a girl, girl, grab a guy. Guy, grab a guy, girl, grab a girl. Guy, grab a girl, girl, grab a guy. Move to the left and touch the floor. Back to the right, now shake some more. Jump to the beat, don't be slow. Sí, mami, ese huevo es chévere. Bueno, no sé. Por favor, no sea así. Bueno. Tú sabes que yo te voy a venir a ver ahora. Ok, ok. Te vengo a recoger en media hora, ¿ok? Ok, está bien. Y todavía te quiero, papi. Yo también a ti, mami. Yo también. Te estoy esperando. Date prisa.